para ti, Leslie Cabello, Wilmer del Castillo. Eso sí. Como el viento, no sería un pecado. Yo no soy de piedra, tengo sentimientos. Siento en mi cuerpo ardientes deseos. Un choque y fuga no más, porque problemas serán. Un choque y fuga tal vez, no quiero verte jamás. Un choque y fuga no más, porque problemas serán. Un choque y fuga tal vez, quiero verte ardientes deseos. Un choque y fuga no más,